asomarla por la ventana. Pues puede pasar que pase sin cantar nada. No debes mirar la vida, mirarla por la ventana. No basta nombrar las cosas por afuera y desde afuera. Puede suceder que el humo esté ocultando la hoguera. No basta nombrar las cosas por afuera y desde afuera. La historia es un asunto que ya no puede esperar. O la haces tú, aceptas que la hagan los demás. La historia es un asunto que ya no puede esperar. Morir la muerte y a la vida resistir. Qué bueno cuando la vida pone a la muerte a morir. He visto morir la muerte y a la vida resistir. Debes mirar la vida, mirarla por la ventana. Pues puede pasar que pase sin cantar nada. No debes mirar la vida, mirarla por la ventana.